Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el muy longevo programa, más de 400 emisiones en antena, de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, que se afana responsable al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que idea las tramas en torno a las que se desarrollan los programas y que os habla también ante el micrófono, os saludamos ilusionados y os invitamos a pasar con nosotros lo que esperamos que sea una hora de estupenda radio. Hay una tradición en Buscando Leones en las Nubes que se viene repitiendo desde hace años, con muy pocas excepciones, y que consiste en hacer coincidir la ceremonia de entrega de los Oscars, correspondiente a cada temporada, con una emisión alusiva al mundo del cine. El próximo 2 de marzo, los emblemáticos premios hollywoodienses llegan ya a su 86ª edición, y desde aquí hemos confeccionado un programa muy particular, centrado en un interesante género cinematográfico, el noir, las películas de gánsteres y detectives, de policías y criminales. El thriller, el cine negro, en suma. Para ello, he seleccionado 16 frases que se escuchan en otras tantas películas del género, casi todas grandes clásicos, la mayor parte de las cuales han sido entresacadas de un libro esencial sobre la materia, Noir, escrito por el controvertido, aunque para mí indispensable, como divulgador y crítico, no tanto como director, José Luis Garci. Un libro cuya segunda edición revisada publicó la editorial Notorious en septiembre de 2013, del que podréis leer una amplia reseña en el blog correspondiente a mi otro programa en Radio Universidad, todoslibrosunlibro.blogspot.com. En los fragmentos escogidos pueden apreciarse, siquiera de un modo tenue, algunos de los principales rasgos del género. Los diálogos descarnados, las réplicas rotundas, el acerado ingenio, la frialdad sentimental, el alcohol como refugio y sufrimiento, la mujer, siempre femme fatale, encarnación del mal y camino de perdición, la irremisible traición y el aciago destino, el cínico escepticismo como actitud ante la vida, el descreimiento en el amor pese a la vivencia o a causa de ella de su agridulce condena, el fracaso existencial, la soledad como condición última del hombre y todos esos tópicos, espléndidos y evocadores tópicos, del cine negro. Entre los magníficos textos, canciones también de este oscuro y nocturno género. Se trata de significativas piezas, algunas muy conocidas y casi todas con un toque abiertamente jazzístico, extraídas, en su mayor parte, de las bandas sonoras originales de representativas películas del género, o que, no estando incluidas en las cintas originales, constituyen recreaciones de canciones que sí han aparecido en títulos con atmósfera y sabor intensamente noirs. Espero que nuestro cinematográfico programa de esta semana pueda apasionaros. ¿Por qué a un hombre nunca le entra en la cabeza que una mujer puede vivir sin él? When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old mother nature so you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as you. On Mame. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew Magoo. Put the blame on Mame, boy. Put the A las mujeres no nos importa cómo se ganan la vida los hombres, solo cómo nos hacen el amor. Blue gardenia, now I'm alone with you, and I am all so blue. She has tossed us aside, and like you, gardenia, once I was near her heart, after the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour, what more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories. I lived for an hour, what more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memory. Es curioso. El café nunca sabe tan bien como huele. Cuando envejezcas, comprobarás que la vida es como el café. El aroma es mejor que la realidad. There are sad things, there are bad things, the blues, when they threaten, just start betting you lose. You hide yourself behind a prayer. The blues will come and they'll find you there. I mean the blues. They call Pete Kelly's blues bad news. There's no exit. You can try with the blues. If you're born with, you will die. That happy dream is yours, they say, if you can pay the dues. That's why I'm stuck with, fresh out of luck with the blues, Pete's blues. Tan pronto empiezas a beber. Mira, darling, cuando se bebe tanto, hay que empezar temprano. En nuestro oficio se ven todo tipo de mujeres. Golfas, chantajistas, ladronas. Me casaría si encontrara una chica un poco decente. Debe haber alguna. Ten cuidado. Esas son las más listas. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone you know that I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And lucky one. I can't believe that you're in love with me. Tienes una moneda donde otras mujeres tienen el corazón. La vida sin ti no vale nada, pero la vida contigo vale menos. I've been kissed before, arms have held me fast. You can tell by my kiss, you were the first, and you won't be the last. With heart and soul I kissed them and filed the memory under M. Tomorrow if I miss them, that may be the only time I think about them. I've been kissed before, only fools tell when I was born. To be kissed, to kiss and be kissed, and I'll be kissed again. A heart is broken nightly, a smile that they misunderstood. Unless you treat it lightly, you'd better be going while the going is good. Many loves have I, you were just one more, but someday I'll be kissed, and maybe I'll doubt that I've been kissed before, that I've been loved before. On the day that I'm kissed, I'll even deny that I've been kissed before. one more. But someday I'll be kissed, and maybe I'll doubt that I've been kissed before, that I've been loved before. And the day that I'm kissed, I'll even deny that I've been kissed before. No oía mis pasos. Eran los pasos de un hombre muerto. No confío más que en mis pistolas. You're just too marvelous. your words like glorious, glamorous, and that'll stand by amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much and just too. So I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for He sido rica y he sido pobre. Créeme, es mejor ser rica. Thank you. No me digas que eres inocente porque insultas a mi inteligencia. ¿Hay alguna manera de ganar? Creo que a lo más que se llega es a una forma lenta de perder. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story you ought to know. My friend, to the end of a brief. leaf ever sown. Make it one for my baby, one more for the road. You know the routine, so put another nickel in the machine. I'm feeling so bad, I hope you make the music dreamy and sad. Could tell you a lot, but you've gotta be true to your code. Make it one for my baby, one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the beer. I hope you didn't mind my bending your ear. No eres demasiado inteligente, ¿verdad? Me gusta eso en un hombre. There's a long goodbye, and it happens every day. When some passerby invites your eye to come her way, even as she smiles a quick hello, you let her go, you let the moment fly. Too late you turn your head, you know you said the long goodbye. Can you recognize the theme? On some other street, two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. It's too late to try. When a missed hello becomes a long hello. Recognize the thing on some other street. Two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. if the heart is quicker than the eye. They could be lovers until they die. It's too late to try. Mm-hmm. When a missed hello becomes a long goodbye. Don't you try to be nice to me now. I'm leaving and it's goodbye. I ain't running after you in the rain when you're catching a plane. No more. Goodbye, goodbye, goodbye. I'm through this time and I mean it. In fact, I don't know if I ever even did like you except for your body. Your body was good. Well, let's say so long. Por dentro me siento muerto. Estoy envuelto en la sombra y no sé quién me está golpeando. Mm-hmm. Ese tipo me pone nervioso. ¿Por qué? Me ponen nervioso todos los tipos a los que no les interesa el dinero. All our friends keep knocking at the door. They've asked me out 100 times or more. But all I say is leave me in the gloom and here I stay. Within my lonely room, I don't wanna walk without you, baby. Walk without my arm about you, baby. I thought the day left me behind. I take a stroll and get you right off my mind. But now I find that I don't want to walk without the sunshine. Why'd you have to turn off all that sunshine? Oh, baby, please come back, or you break my heart for me. 'Cause I don't wanna walk without you, no siree. ¿Has estado de verdad solo alguna vez? ¿De cuánta soledad estamos hablando? Play, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers. time goes by. And man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. As Times Goes By, en la algo doliente voz de Dooley Wilson, con el triste tarareo previo de la inolvidable Ingrid Bergman de Casablanca, cierra nuestra edición de esta noche, que con la excusa de la inminente ceremonia de entrega de los Oscars de Hollywood, se ha centrado en el subyugante universo del cine negro, con una selección de frases y canciones extraídas de películas de dicho género. Los textos, la mayor parte de los cuales pueden encontrarse en Noah, el magnífico libro de José Luis García, aparecen en las películas El Parador del Camino, de Jean Negulesco, Agente Especial, dirigida por Joseph H. Lewis, Born to Kill, de Robert Wise, Cry Danger, cuyo realizador fue Robert Parris, La Casa Número 322, de Richard Quine, Atraco Perfecto, la primera película de Stanley Kubrick, Doña Diabla, de Tito Davison, Perdición, quizá la mayor joya del género, Debido al Genio, de Billy Wilder, Corazón de Hielo, de Gordon Douglas, Los Sobornados, un gran título de Fritz Lang, El Padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola, Retorno al pasado, también genial, de Jacques Tourneur, Fuego en el cuerpo, un clásico moderno dirigido por Lawrence Kasdan, Envuelto en la sombra, de Henry Hathaway, El halcón maltés, la confusa, fallida y sin embargo espléndida obra de John Huston y El extraño amor de Martha Ivers, dirigida por Louis Milestone. Y entre los evocadores fragmentos han sonado las casi siempre melancólicas voces de Anita Ellis, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Benny Carter, Claudia Drake, Chet Baker, Joanne Greer, Leith Stevens, Joe Stafford, Illinois Jacket, The Jazz at the Movies Band, Jane Russell, Jack Seldon, la banda de Duke Ellington con Johnny Hodges al saxo, Elizabeth Scott y el citado Dooley Wilson, interpretando piezas que en su versión original, la escuchada en el programa en la mayor parte de los casos, aparecieron en películas tan fundamentales del cine negro como Hilda, Blue Gardenia, The Tour, La Dama de Trinidad, La Senda Tenebrosa, El Cartero Siempre Llama Dos Veces, Macao, El Largo Adiós, Laura, Ciudad en Sombra o la mencionada Casa Blanca. Espero que hayáis disfrutado de nuestra emisión. El lunes que viene volveremos con una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.